porque no te alcanza para regresar. No hay pedo, mijo, yo le presto un cambio, pero pa' que se largue más lejos. ¡Sí, señor! Y así es. ¡Un abrazo, campeón! ¡Que viva México, cabrón! ¡Abrazos, besos! Muchos para la Sonora Dinamita.